proyecto de Eternity Planes Exequiales. Brindamos tranquilidad en los momentos difíciles por Pilar Caterina Ospino, Juliet Paula Zapata, Juliana Cepeda, Valentina Suárez. Formulación del problema. A pesar de que los servicios exequiales han existido durante mucho tiempo, a la sociedad vulnerable o de escasos recursos le cuesta mucho trabajo llegar a ellos. El servicio que prestaría la empresa es un servicio personalizado y encaminado a este target. Bajo estudios sociodemográficos, económicos y culturales, pretendemos resolver este problema de escasez y de exclusión en donde se encuentra dicha sociedad. Justificación. El proyecto se justifica para encontrar oportunidades de negocio en el mercado del sector mortuorio en la ciudad de Bogotá, priorizando la necesidad de los clientes según su estrato social, estructura económica y cultural. Para focalizar el manejo socioeconómico y para convertir este servicio en una herramienta. Objetivo general: diseñar una alternativa innovadora de servicios exequiales asequibles a la población de mediano y bajos recursos. Objetivos específicos: identificar las necesidades de planes exequiales enfatizando en cobertura y viabilidad económica de las familias. Delimitar un servicio agregado postventa para permanecer en contacto con los clientes después del evento. Diseñar planes exequiales que integren la logística humana y física. Elaborar un listado de servicios adicionales en coherencia con las necesidades de la población. Delimitar la ubicación, vínculos y empresas colaboradoras con todo el proceso funerario. Marco de referencia contextual. La ubicación será en Bogotá, Colombia, y nuestros referentes a consultar son referentes online de DANE, Alcaldía de Bogotá, empresas dedicadas a prestar servicios exequiales, consultas en el mercado de planes, precio y cobertura, y Comité Funerario de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. Marco de referencia, referentes conceptuales. Dentro del documento se tocan temas importantes acerca del sentido de las etapas de la vida hasta llegar a la muerte, entendida como proceso natural, pero se resalta el hecho que en este suceso ocurre a cualquier edad y no discrimina en ningún aspecto al ser humano. El proyecto enmarca componentes psicosociales de actividad de venta de servicios exequiales, la vida como estado final del ciclo vital, servicios especializados. Continuación. Componentes socioculturales como los estratos sociales y las familias de bajos recursos. Identificación del producto o servicio. Logramos identificar que los servicios funerarios o los planes exequiales se presentarán a los usuarios y a sus familiares bajo un servicio oportuno y de mayor asequibilidad en precios. Nuestros clientes. Los servicios exequiales que presentará Eternity Planes Exequiales lleva el preso un sentido social y responde a las necesidades y peticiones de nuestros clientes, brindando cobertura y precios asequibles a todas las personas, especialmente a las que los estratos 1 al 4 en la ciudad de Bogotá corresponde. Estudio de mercado. La cobertura en el mercado nacional es aproximadamente de un 50%. Para la ciudad de Bogotá se considera que se encuentra en un 65%. En la actualidad se encuentran alianzas entre el sector funerario y el sector salud, las aseguradoras y los cementerios. A futuro no se vislumbran otras posibles alianzas que contribuyan al fortalecimiento del sector. Estudio de mercado, oferta. Para cubrir todas las exigencias de calidad, se hizo un estudio con personas que sabían al respecto del servicio y dónde se enfocaba realmente. Y del mismo modo se consideraron puntos, digamos, de derecho desde el punto de vista de la legislación para tener en cuenta dentro de nuestro proyecto y no salirnos de un marco jurídico ya preestablecido. Análisis de precio. El precio en los servicios de Eternity planes exequiales irá ligado al gusto, cobertura, creencia y necesidad del usuario y acorde con la competencia. O sea, los valores por cargo mensual oscilan entre 7.000 y 18.000 pesos, ofreciendo siempre un servicio de calidad y un servicio al alcance de la sociedad. Resultados del estudio técnico. Los clientes pueden seleccionar el plan más acorde a su necesidad, establecido mediante un plan anual pagado en módicas cuotas mensuales, que podrá ser cancelado en los diferentes medios que ofrece la tecnología. Localización. Bogotá. Una ciudad de Colombia, capital del departamento de Cundinamarca, tiene una población de 7.363.782 habitantes hasta el 2010. Está dividida en 20 localidades y, para el proyecto, iniciaremos en el barrio Restrepo, perteneciente a la localidad de Antonio Nariño. Necesidades de recurso humano. Eternity Planes Exequiales requerirá inicialmente de 5 asesores externos, 1 asesor interno, 2 administradores, 1 asistente y 1 persona de aseo. Necesidades de maquinaria y equipo. Esto se representa en detalles de inversión, cantidad, costo unitario, costo total. Dentro de los detalles de inversión tenemos los teléfonos, computadores, herramientas, camilla para embalsamar, software, impresora, maquinaria para embalsamar, refrigerador de 3 cuerpos, electroaspirador, por valor total de 39.574.000 pesos. Necesidades de adecuaciones y obras físicas. Se requerirá hacer una inversión en la infraestructura para que sea agradable al usuario. Por lo tanto, debemos hacer unas adecuaciones y esto se representa en físico y en dinero, como pisos, paredes, luces, pintura, instalación de camilla y mano de obra diaria, por un valor de 14.550.000 pesos. Conclusiones. Existe un alto impacto económico, especialmente en la población de medianos y bajos recursos, para asumir el costo de los planes exequiales existentes. Por tal motivo, Eternity busca la posibilidad de brindarle a las familias de escasos recursos la posibilidad económica y del servicio. A pesar de existir una gran proporción de población de medianos y bajos recursos, en alto crecimiento no se evidencia un acceso a este tipo de servicios.